Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos el gusto y el placer de estar de nuevo en esta cabina, aquí compartiendo micrófonos con Jacobo Monraz, que es quien está del lado de los controles, y yo acá del otro lado, Sergio Funk. Y hoy vamos a tener un programa musicalmente temático o temáticamente musical. Vamos a tener la visita de los Rolling Stones, ¿no? Vamos a poner algunas rolas de aquellos, pues todavía, ¿no? Son la banda más longeva del rock y yo creo que de muchos, ¿no? Aunque creo que estos señores de acá, del lado fronterizo de México, Estados Unidos, puede ser que tengan más años, ¿no? los montañeses, ¿eh?, del Álamo, que tienen tres generaciones de músicos. Bueno, los Rolling Stones ya ahorita van por su 55 aniversario aproximadamente, que vienen siendo más o menos los años que tengo yo, Jacobo. Más o menos. 55 años de rock and roll. De rock and blues, de blues, de, bueno, un bandón, ¿no? Ajá. Es muy chido de repente para mí, que no acudo mucho a bares, pero de repente así que estás en algún lugar donde aparece en la pantalla un concierto de los Rolling Stones, de los viejitos, y entonces uno se acuerda de aquellos años. Y también tenemos aquí un librito que se llama Los hongos alucinantes, de la serie popular Era, de Fernando Benítez. Los hongos alucinantes. En este tiempo, la raza, mucha raza, no toda, se pone muy felipe, muy feliz, como que las lluvias le caen muy bien. Y entonces también a veces como que penetra poquito la tierra, como que hace ahí una buena amalgama con la caca o la buñiga de las vacas, ¿no? Algo brota ahí, algo florece, algo maravilloso, está ahí presente como pidiéndote algo, ¿no? Como queriendo ser parte de ti o tú de ello, ¿no? Y queriendo elevar el espíritu. Y bueno, pues ya esperarán a que remoje poquito más la tierra, que el agua penetre unos 20, 30 centímetros, que esté preparada la humedad necesaria, ¿no? Uh-huh. Para que estos seres maravillosos, que dicen que no saben si son animales o son flora, o sea, que está ahí como que, bueno, ahí están, son seres que parece ser que tienen cerebro, así como las computadoras, pero que si no las prendes, pues ahí tienen el CPU, ¿no? Ahí está el cerebro, pero si no las prendes, pues no funcionan. Así los champis, ¿no? Ahí están, que tienen su cerebro y te pues te hacen el paro, ¿no? Una vez introducidos acá en tu sangre y empezando ahí a engrasar la maquinaria, pues empiezan a encender, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a tener esta sesión con los Rolling Stones y probablemente vayamos a hacer así como alguna mención a esta señora también muy conocida, ¿no? Que ya murió, pero dejó su leyenda, ¿no? Y mucho de su conocimiento sobre los hongos alucinantes, que precisamente este libro de Fernando Benítez, que está aquí a la venta en La Rueda y que vale 50 bolas, está muy vara, ¿no? Sí. Habla sobre la sacerdotisa de los hongos alucinantes de allá de Huautla, que es en Oaxaca, ¿no? Allá en las montañas de Oaxaca, ¿no? Y que, como muchas de las cosas maravillosas que existen o que se dan en este país, las viene a descubrir alguien, ¿no? Fuera de todo el pinche rollo. Y en este caso le tocó a Gordon Wasson, que según eso le decía así entre compas María Sabina, el Guasón, ¿no? Robert Gordon Wasson, que en una de esas veces que vino a celebrar, a festejar, a vivir, a su luna de miel, ¿no? Dio con este rollo, ¿no? Pues él se dedicaba a la onda de la botánica y pues conoció a esta señora María Sabina, llamada la sacerdotisa de los hongos, y quien después escribiría un libro que se llama El hongo maravilloso, Teonanacatl, que precisamente está editado en el Fondo de Cultura Económica y es muy vara también, no sé si todavía lo reediten, pero está muy interesante por este sentido pues que le genera al champiñón como a la cuestión de la botánica y esta otra cuestión mística, ¿no? De la curadora o de la sanadora María Sabina, ¿no? Pues vamos a escuchar unas rolas, Jacobo. ¿Qué nos preparaste? ¿Está Satisfaction y Jumping Jack Flash o aventamos el trenecito? Pues de una vez el trenecito. Ok, cerramos con Lady Jane. Y se pueden poner a bailar también, ¿cómo no? Sí, el que gusta está invitado. I can get no satisfaction. my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant of I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knee, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Pues regresamos y definitivamente se nos olvidó, omitimos mandarle un saludo a Pedro Barbosa y pues ya pusimos la rola que nos pidió de los Rolling Stones. Sí. Y bueno, pues también queremos invitarlos a la programación de Radio Cartón en vivo. Hoy tenemos 4 programas, iniciando con este de El Volantín. A continuación, de 5 a 6, tenemos La Perorata con Verónica Montes y Elene. De 7 a 8, tenemos LP Rayado con Alejandra González y Aref Palacios. Y para finalizar el ciclo de programas en vivo de la semana, está Observatorio Humano con Ramiro Lomelí y con Gabriel Larios. Y a veces con algunos otros invitados. También queremos hacer la invitación a toda la banda que nos escucha y que conoce dónde queda La Pulcata. La Pulcata queda ahí por Pedro Loza y casi Arista, ¿no? Sí, casi Arista, pero... Y Jesús García, de aquel, en aquel Eulogio Parra. Sí, es más cerca de Eulogio Parra que de Arista. Bueno, en esta de Pedro Loza y Eulogio Parra está La Pulcata. Uh-huh. Hoy a las 9 de la noche va a estar nuestro compañero, camarada y amigo, el Fantasma del Agua, conocido por todos como Juan Carranza. Juan Carranza, este blusero viejo de aquí de Guanatos, que toca pues generalmente solapas, pero parece ser que ahora va a tener de invitados ahí a Librado, al maestro Librado con su saxofón. Ojalá y no quede mal, Librado, por favor, si nos estás escuchando, temprano, carnal. Y bueno, también parece ser que tiene invitado a un armoniquista o armonista, no, armoniquista. Armoniquista, sí, armoniquista sería. Héctor Sandoval, ya algunas veces me ha tocado escucharlos juntos y en realidad hacen muy buenas piezas, se escuchan muy bien. Ojalá y la raza pueda ir a escuchar a Juan Carranza y a sus invitados a La Pulcata a las 9 de la noche y bueno, pues tomarse un refrescante tarro de pulque. No, ¿oh? Son en jarritos. Jarrito de pulque. Y también hoy, no sé si a las 8:30 o a las 9 va a estar nuestro amigo Cristo Lezama. Cristo es que viene desde ¿San qué? No sé. De acá, de aquel lado de Guanajuato. Bueno, ahorita... Del lado de Guanajuato. De San Miguel Allende. San Miguel Allende. San Miguel Allende, Guanajuato, viene a echarse un toquín aquí a un lugar que se llama Fluya, que está por Donato Guerra y Morelos. Ese sí tiene costo, ahí van a cobrar, creo, 100 varos. Y bueno, pues ojalá y los que puedan caerle, esto está por Donato Guerra y Morelos, y es a las 9 de la noche. Y también algo interesante está por suceder acá en la librería del viaje, en la calle de Hidalgo, ahí donde tiene su lugar Marco Antonio Gabriel, Ediciones El Viaje, está por suceder la tercera temporada de On the Road. Esto pues iniciará con las 102 lecturas On the Road. Esto va a ser los jueves a partir de las 8 de la noche. Que sí. Bueno, pueden llegar a las 8, no hay bronca, ¿no? Y esta vez va a ser micrófono abierto para todos aquellos arrojados a la poesía, para volver a las andadas, ¿no? Sí, aquí habrán foros de nuevo. Y bueno, pues lo chido es que es un lugar muy amplio, hay mucha luz y pues hay modo de llegarle a leer. Esta vez es una lectura colectiva, una lectura de micrófono abierto. Y también para el lunes tenemos la colaboración directa de Ángel Corral para el volantín. Todos los lunes vamos a tener esto que se llama El Ojo de Faitón. El Ojo de Faitón va a ser una cápsula literaria del buen Ángel Corral. Esto va a ser todos los lunes a partir de este próximo lunes ya en El Volantín. Y pues creo que saludar a los compas que siempre nos escuchan, ¿no? Sí. Y que están ahí, a Mercedes Salazar, ahora está también Charlie Saucedo, Joana Alejandra Aguilar, Irad González, Liz Prieto, el mismísimo Fernando Zaragoza, y pues una banda, Ángel Corral, pues a toda esa raza que ahí nos sintoniza, Eduardo Lemus también, ¿no? A Lorena Baker, pues agradecer a Lorena Baker también, ¿no? Sí. Que todo el paro que nos hace, desde luego que también todo esto que está aquí en Radio Cartón no hubiera sido posible sin la manita santa del maestro Luis Quintero, ¿no? Luis Enrique Quintero, que por ahí anda también construyendo otra radio por internet que pronto saldrá pues al aire, ¿no? Y ojalá y pues nos escuche. Un saludo, Luis Enrique Quintero. Y pues vamos a escuchar otro par de rolas de los Rolling Stone. She's a Rainbow y Angie. Hoy no más. Bueno, pues a bailar de a cartoncito de chela. Exacto. Ahora voy. She's like a rainbow. seen her dressed in blue. See the sky in front of you. We'll be right back. Pues muy chidas las rolas de Rolling Stone y Jacobo. Chido por esta selección, ¿no? Todavía nos quedan algunas cuantas. Y bueno, los hongos psilocibinios o psilocibínicos o psilocibios, también llamados alucinógenos y no alucinantes. Curiosamente digo, porque aquí en el libro se llama los hongos alucinantes, ¿no? Pero también digo, en la antigüedad, ¿no? De alguna manera este tipo de planta era consumida pues por antiguas culturas, ¿no? Se dice también que anteriormente, por ahí como 2000 años antes de Cristo, ya en otras culturas pues se utilizaba la Amanita muscaria, ¿no? Y que esta, bueno, entre otros rollos, hacían una madre que era como un lodo, ¿no? A base de estarlo cociendo y cociendo y cociendo, ¿no? Y era lo que le llamaban también el soma, ¿no? Entonces, se ingería así directamente, y hay quienes también acá cuentan las, ¿cómo dicen? Cuentan las leyendas urbanas, ¿no? Digo, cuentan aquellas viejas leyendas que el sacerdote, el que consumía directamente este brebaje, ¿no? Les daba a los fieles, a sus acólitos o participantes, de sus orines, ¿no? Ah, ok. Entonces todos tomaban orines del chamán o del sacerdote y pues lograban tener estados de comunión, ¿no? Porque también se dice que los toltecas, ¿no? Los toltecas de aquí de México, de acá, de la parte de Hidalgo, también llegaron a conocer la quinta dimensión a partir de estos, de consumir champiñones y llegar a tener estos viajes astrales, ¿no? Digo, no es una cosa que esté muy sacada de los pelos, ¿no? Pues la psilocibina, ¿no? Se considera ya un alcaloide, bueno, ya está dentro de la cuestión incluso hasta médica, ¿no? Fármaco, ¿no? Y bueno, pues esta droga de alguna manera no ha sido controlada, ¿no? Ni se considera en ese sentido, porque pues esto nada más quien la consume, ¿no? Incluso se me ocurrió pensar este eslogan que dice que no es un medicamento, ¿no? La responsabilidad no es de quien la recomienda, sino de quien la consume, ¿no? Eso debería tener como una especie de listoncito ahí amarrado cada champiñón de esos que salen ahí en el campo, ¿no? Como para ser consciente a los compas, ¿no? Que van y consumen champis, que pues hay que tener esa actitud también, ¿no? De ser responsables de que van a consumir algo que les va a generar toda una pinche química acá en el cerebro, ¿no? En la sangre, y que puede tener viajes chidos y viajes gachos, ¿no? Sí. Pero también cuenta la leyenda que depende del cabrón, ¿no? Que consume la psilocibina o que consume los champiñones, pues también a veces se dice acá entre la banda, los regaña, ¿no? ¿No? Les puso un regañadón. Sí. Pero luego también, digo, hay de tocho, ¿no? Ojalá y este año existan muchos de esos frutos y la gente, la raza que va a buscarlos, pues tenga este encuentro maravilloso, porque lleva estados también reflexivos muy chidos. No es algo que, como una borrachera, pues, ¿no? Que al otro día amaneces crudo y ya ya te la curas y ya la hiciste, ¿no? Ajá. Esto conlleva un riesgo más espiritual, ¿no? De no solamente un día, dos días, tres días, a veces tienes un mes, y luego dicen que quien va por segunda vez, tercera vez, cuarta vez, no requiere tampoco consumir, en ese momento sí, para llegar a tener esos alcances sí, pero la reflexión es personal y puede durar meses, ¿no? Entonces también, pues chido para la raza que va a consumir, a ingestar esta carne de Dios, que también se le considera, ¿no? Como de, que decían que ahí donde lloró Dios y donde cayeron sus gotas de lágrima, ahí es donde aparecieron los primeros champiñones, ¿no? O sea, hay todo un ritual muy, muy interesante, ¿no? Hay que dejar de consumir carne, ¿no? Bebidas alcohólicas, o sea, hay que tener una preparación también así, cuando menos personal, ¿no? O sea, si hay mucho pinche pacheco, buena onda, ¿no? Pues que lo que quiere es ponerse una reventada y está chido, cabrón, ¿no? Así ya no compra el papelito ese que también lo consideran ácido lisérgico, el LSD, ¿no? Que también dicen que hace a la par, o sea, hay una similitud, ¿no? En este rollo, ¿no? Y que precisamente Timothy Leary es uno de los fundadores y creadores y promotores del LSD, ¿no? Que también cuenta pues muchas leyendas, ¿no? Que este vato, antes de morirse, pidió que las cámaras estuvieran ahí, ¿no? Filmándolo hasta el momento de desconectarse, ¿no? Pero que también donó su cerebro, cabrón. Donó su cerebro para que lo conservaran y después, cuando ya haya oportunidades, se sepa cómo funciona y de qué manera y que si lo pueden revivir o pueden reactivar o algún pedo, generar más estudios sobre la producción o el trabajo, ¿no? El trabajo del cerebro, ¿no? De cómo funciona, para qué queremos tantas pinches neuronas, cuántas se activan, cuántas se desactivan, qué función o cómo funciona el cerebro a partir de estos elementos ajenos supuestamente, ¿no? De estos estados de conciencia alterados creados por consumir cierto tipo de plantas, ¿no? Plantas de poder también. Incluso también ahí en la literatura de Carlos Castaneda, ¿no? En estas enseñanzas de Don Juanescas, pues también habla del consumo de los champis, pero de una manera distinta, ¿no? O sea, esto es fumado, ¿no? O sea, polvito, que le llaman un mito en la literatura de Castaneda, que hacen un polvo con el champiñón y lo fuman en forma de con pipa, ¿no? Entonces, es muy loco, hay un mundo enorme ahí de literatura sobre los champiñones y sobre mucha raza que también tiene sus propias experiencias sobre el consumo o la ingesta de estas plantas de poder, de esta carne de Dios, como lo decía Watson, el Teonanacatl, ¿no? Uh-huh. Y pues toda esta espiritualidad y esta manera de curar, de sanar con sus cantos la maestra María Sabina, ¿no? Hay algo muy chido que se viene con estas lluvias para cerrar círculos, para iniciar ciclos, para pues tener esta posibilidad de comulgar o comunicarse inter, extra, con el cosmos, con la tierra, ¿no? Pues ojalá y les vaya muy bien en este viaje que están por emprender. Y pues, pues nos queda que una o dos rolas. Nos queda, en cuanto a tiempo, sí, nos queda para dos, más o menos. Bueno, pues yo creo que es momento de despedirnos, pero antes queremos agradecer a nuestros patrocinadores, a todos estos amigos, camaradas, compas, colegas, a todos estos que hacen posible que Radio Cartón esté aquí y que el volantín siga dando vueltas, a Cuadernos La Aguja, a Ediciones del Barrio Chino. Por cierto, Jaime Lara, si nos escuchas, ya están tus libros. Tus libros, tus ediciones. Y un saludo al maestro, a Enrique Poeta. Enrique Pérez Torres Poeta, sí, un saludo para él. Un saludo, Enrique. Y pues también tenemos de patrocinador a Café Peregrino Bristo, a Granola Gourmet y a la editorial La Rueda Cartonera. Hoy tenemos Callejón del Libro, acá a un lado del Exconvento del Carmen, en la calle Juárez, Avenida Juárez, entre 8 de julio y Pavo, de las 5 a las 9 de la noche. Pero la próxima semana va a haber una feria del libro usado y antiguo ahí mismo en el Callejón del Libro, a un lado de Les Comento del Carmen. Vamos a iniciar desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes. Toda esa raza que quiere comprar, vender, truequear sus libros usados, antiguos o de colección, ahí vamos a estar la Asociación de Libreros GDL, Libreros GDL, para si nos quieren llegar a saludar o comprarnos un libro, cambiarnos un libro, busquen el stand de La Rueda. Tenemos ediciones cartoneras, tenemos un buen de libros. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. ¿Cuáles rolas van a ser, Jacobo? Let's Spend the Night Together y Ruby Tuesday. Si alcanza el tiempo, Paint It Black. Pues, chido y muchas gracias, muchas Jacobo. Gracias. Vale. Let's spend the night together. Now I need you more than ever. Let's spend the night together now. Yesterday don't matter if it's gone.